un sonido del mar con las olas y que vienen y van. La canción de Ya no puedo más repite la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Soy una persona normal y corriente como a todo el mundo. Me gusta la ensalada rusa. Los jueves de 11:30 a 2 en la piscina a tomar el sol con el bronceador normal. Yo me resigno de beber, de ayudar, como dice mi mamá, el dinero no da la felicidad. Si quiere lo consigue. No da mucho la felicidad, la verdad, dará mucho la felicidad. Es lo que he dicho más que eso, retrato. Yo ya no sé más. Que te maquillas. Que me maquillo, soy mi coqueta. Que me dice una persona corriente, como no me acuerdo, como todo el mundo que hay. O sea, que seas tú, que sea Alejandro, que sea esta Lucía, que sea Meisha, me da igual. Nosotros una persona normal y corriente.